El famoso disidente checoslovaco que se tornó presidente, su nombre era Václav Havel, pasó décadas insistiendo con los ciudadanos individualmente para que tomasen posición contra el poder cruel del régimen opresivo de su país. En un ensayo que marcó época en su tiempo, titulado El poder de los flacos, él demostró de manera convincente que no importa cuán opresivo sea el régimen político, personas comunes pueden transformar la sociedad si tan solamente demostraren coraje por medio de actos simples y cotidianos de veracidad. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es entender que el testimonio eficaz no sucede por si acaso, tal vez por la aventura. El Espíritu de Dios reúne el que Él necesita para atraer hombres y mujeres a su reino. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al bosquejo de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 3 y el título de la lección es La misionera inverosímil. ¿Qué significa esto? Está hablando de la señorita o la niña que fue esclava en Siria y que dio un testimonio poderoso delante de aquel general Naamán. Y para poder repasar y recapitular esta lección, está con nosotros el pastor Everon Donato, quien es director de Ministerio Personal en la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí participando de este programa. Vamos a orar, ¿no? Pedir la bendición a Dios para que nos guíe en el estudio de su palabra, por favor. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que estés con nosotros en la recapitulación de la lección de esta semana, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar este tiempo, entonces, para dedicarnos a estudiar dos asuntos de la lección de esta semana. En primer lugar, Dios transforma en poderosos a los débiles. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre la auténtica compasión que produce confianza genuina. Bien, estamos hablando entonces de aquella niña que dio un tremendo testimonio delante de aquel hombre que estaba leproso. ¿Por qué un hombre tan poderoso como Naamán prestaría atención a una niña cautiva y qué ella tenía que decir para él? De hecho, que Naamán era muy poderoso, ¿no? La Biblia habla que él estaba, que era general, era cercano al rey y también era un hombre muy rico. Ahora, interesante que este hombre para escuchar a esta niña, que era prácticamente una esclava, una sierva en su casa. Y yo comienzo a pensar, pastor, que algunas veces cuando nosotros pasamos por algunas situaciones de sufrimiento, como enfermedad grave, como era el caso de Naamán, nosotros abrimos nuestros oídos para escuchar más lo que las personas tienen a decir. Y ese es el caso de Naamán. El sufrimiento fue una puerta que se abrió para que él pudiera escuchar la voz de Dios a través de la niña. Y a veces Dios trabaja de esta manera también con nosotros. Dios usa muchas veces el sufrimiento, Dios permite que el sufrimiento venga para que puertas de oportunidad se abran para muchos corazones. Y así que algunas personas abren sus oídos, sus corazones, para escuchar la voz de Dios por medio del sufrimiento. Tal vez por eso es que Dios permite que ocurran algunas desgracias en algunos lugares. No es que Él provoca, sino permite para que algunas personas que están en toda aquella comodidad, en aquellos países, tal vez, comiencen a pensar un poco en la fragilidad de la vida y comiencen a pensar qué hay detrás de la muerte y entonces, ¿dónde está mi esperanza? En esos momentos de incertidumbre es que aparece una palabra. Por eso es que nosotros tenemos que estar listos, ¿no? Estar siempre testificando acerca de Dios. Ahora, este testimonio poderoso de aquella niña, ¿no? Tremendo impacto. Por cierto, porque esta niña tenía todas las razones para decir así, mire, yo no voy a testificar, estoy en una situación difícil, estoy en una tierra que no es la mía, estoy como una sierva, una esclava, podría estar ahí en este momento buscando razones para decir, quejándose y decir, no, yo no tengo cómo testificar. Pero esta niña tenía un carácter especial. Aquí me hace recordar una cita del Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes, que habla sobre la importancia de la educación familiar. Y en este libro, Elena de White habla que el testimonio de esta niña fue muy fuerte porque presentó el poder de los primeras, de las primeras enseñanzas del hogar. Aquí miramos, por ejemplo, lo que aconteció con la educación que recibió de su mamá, de su papá, y esto estaba ahora haciendo la diferencia en la casa de Naamán. La otra cosa muy importante, además de la enseñanza que recibió en su hogar, es la actitud que esta niña demostró. Ella resolvió decir, yo quiero ser una influencia positiva a pesar de vivir en un mundo negativo. En un mundo negativo. Aquí está algo fantástico, ¿no? Ella no dejó que las circunstancias pudiesen influenciarla para el mal. Al revés, ella permitió o ella aprovechó las circunstancias para testificar e influenciar de manera positiva en la vida de Naamán y de toda la casa de Naamán. Así que esta niña que no tiene nombre, la Biblia no habla dice. Su nombre, no dice sí. Su nombre. No dice. A pesar de no citar su nombre, esta niña tenía el nombre de Dios en su corazón, en sus actitudes, en su día a día. Podemos mirar que esta niña es una gran misionera, un gran modelo de misionero o de misionera para nosotros en los días que estamos viviendo. Porque a través de su testificación, muchas veces sin palabras, esta niña dejó un gran ejemplo. Uh-huh. Y ella pronunció el nombre de Dios, ¿no? Ahí está en la declaración de la Biblia. ¿Qué es lo que ella dijo acerca de Dios cuando llegó a testificar? Ese testimonio es de gran impacto porque esta niña, en primer lugar, tiene un carácter excelente. Cuando miramos hacia el texto bíblico, miramos que esta niña no es conocida por su nombre, pero en su boca está el nombre del Señor Jehová. Muy bueno. Mire, por ejemplo, acá en el libro de 2 Reyes, capítulo 5, versículo 3, ella habla para su señora las siguientes palabras. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí está una confianza extraordinaria. La fe está presente en la vida. No tenía dudas. Él va a curar. El profeta que representa al Señor Jehová va a curar mi señor Naamán. Entonces, el carácter de esta menina está lleno de fe. Y esta fe es presentada de una manera práctica. En segundo lugar, lo que puedo decir sobre este testimonio poderoso es la actitud de esta niña. Mire, por ejemplo, que esta niña está en circunstancias extremadamente negativas, ¿no? Arrancada de su casa, cautiva, de sus padres, viviendo como esclava. Por supuesto. Y ahí miramos que, a pesar de todo eso, esta niña decide ser una persona de influencia positiva en un mundo negativo, en circunstancias negativas. Así que nosotros podemos elegir cómo vamos a reaccionar delante de determinadas circunstancias y situaciones. Si estamos con Dios, aún así podemos elegir ser cristianos positivos. En último lugar, pastor, yo diría que la influencia que esta niña recibió de su hogar. Uh-huh. Elena de White, en el libro Profetas y Reyes, habla que ella dio un gran testimonio porque las enseñanzas que recibió de su hogar fueron ahora diferenciales o hicieron la diferencia en estas circunstancias probantes de dificultad. Así que nosotros podemos percibir aquí, que hay gran influencia cuando nosotros somos enseñados o recibimos las enseñanzas de nuestro hogar, aun cuando somos niños, ¿no? Cuando somos pequeños. Carácter, actitud y conducta. Tres grandes aliados en un testimonio poderoso. Bien, ahora sí, llegamos a la parte en que Naamán decide ir para Israel, decide ir donde está el profeta Eliseo, y entonces él está con grandes expectativas, pero fue tremendamente así, de una manera inesperada. Eliseo no sale, no lo recibe, le da un recado, le dice, haz lo que, anda, báñate en el río Jordán 7 veces. Y esto causó una impresión así fuerte en el corazón de Naamán. ¿Por qué es que él decidió testificar de esa manera? ¿No sería mejor recibirlo con cariño? Un extranjero viene a conocer el país, al Dios verdadero, sería bueno. ¿Por qué él actuó de esta manera? Por cierto que Naamán esperaba que Eliseo saliera para hacer una gran recepción para él, ¿no? Y de hecho estaba trayendo ahí muchas riquezas, plata, ¿no? Dinero, etc. Había por lo menos 10 talentos de plata que correspondía por lo menos a 300 kilos. Así que esperaba de alguna manera compensar al profeta por la cura. Pero el profeta no sale y por algunas razones obvias. En primer lugar, yo diría que el profeta no salió porque Naamán necesitaba, antes de la cura de la lepra, necesitaba de la cura de su orgullo. Uh-huh. Era un hombre muy orgulloso. Y este orgullo era la principal cura que él necesitaba. Por eso cuando no salió, cuando Eliseo no salió, Eliseo estaba diciendo para Naamán que él necesitaba humillarse en primer lugar. Y ahí estaba comenzando el proceso de cura que Dios estaba haciendo a través de Eliseo. En segundo lugar, él necesitaba, además de pasar por este proceso de cura de su orgullo, él también necesitaba comprender que la cura, quien haría, era Dios y no Eliseo. Si Eliseo sale y pone la mano, etc., Naamán podría pensar y atribuir que la cura o vino la curación vino de Eliseo y no era de Eliseo. Eliseo no estaba presente, solamente dijo que él debería entonces ir hasta el río Jordán. Al río Jordán, sí. Y así, de esta manera, entonces, Eliseo, Naamán, pudo perceber que, de hecho, la cura venía de las manos de Dios. Uh-huh. Y en último lugar, Naamán tenía que reconocer que la curación no podría ser pagada, no podría ser alcanzada por las riquezas que estaba trayendo, no por los presentes que estaba trayendo. Él necesitaba confiar en Dios. Uh-huh. Y de esta manera, sus riquezas no tenían ningún valor y por eso entonces él tenía que depender exclusivamente de la palabra del profeta y confiar en la palabra profética en este caso. Fe y obediencia, ¿no? Fe y obediencia. Y allí encontramos nosotros que él tuvo que ir al final, fue convencido por los siervos, ¿no? Para que se quedara. Mire, ya hemos viajado tanto, parece que Dios utilizó otra vez personas simples. Ya utilizó a aquella niña hebrea, que era su sierva, ahora usa los siervos de él. Parece que son las personas simples que guían a él a tomar decisiones correctas. Y lo convencen y él vuelve y tiene que sumergirse no 2 ni 3 veces. Él fue curado apenas cuando salió y se levantó del agua la 7ª vez. Podría haber desistido en la 2ª, en la 3ª, en la 4ª. Yo estoy aquí haciendo todo eso, no aparece nada. Y finalmente cuando se sumergió por la 7ª vez, él alcanzó la curación. Fe y obediencia, 2 grandes ingredientes para alcanzar la cura, ¿no? Sí, de hecho. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo estas lecciones que hemos estudiado esta semana pueden ser útiles para nosotros en nuestro diario caminar? En primer lugar, Dios actúa en beneficio de los que aprecian sus favores y responden a la luz que les es concedida. Por ejemplo, la viuda de Sarepta y el caso de Naamán de Siria, ellos habían vivido realmente a la altura de la luz que recibieron. Así ellos fueron considerados más justos. Y esto está realmente escrito en los libros del Espíritu de Profecía, específicamente en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es posible que hay gente que tal vez no conoce toda la verdad, pero la verdad que poseen la viven intensamente? Y los que tienen más verdad pueden ser todavía más beneficiados porque más verdades son aplicadas y más claro es nuestro camino. La primera aplicación entonces es, tenemos que vivir según la verdad que tenemos. Si tú tienes el privilegio de conocer la verdad y tú puedes vivir conforme a ella, tú puedes tener lógicamente más camino claro y tus dudas, tus perplejidades no tienen que estar rodeando tu vida. Que Dios te bendiga en este deseo. ¿Alguna otra aplicación? La segunda aplicación, pastor, es que todos pueden ser misioneros. Si aquella niña puede ser misionera en un lugar tan difícil, en circunstancias tan probantes, nosotros podemos ser misioneros a pesar de las circunstancias, de las dificultades que tenemos hoy. Y podemos hacer la diferencia en la vida de otras personas y traer esperanza, una nueva perspectiva para aquellas personas cuando decidimos ser misioneros donde nosotros estamos. Vamos ahora a escuchar el comentario del autor de la lección. Suffering is part of the human lot. El sufrimiento forma parte del karma humano. Seamos misioneros o no, podemos esperar una cierta cantidad de sufrimiento en la vida. Dios no da garantía de una vida sin sufrimiento para aquellos que van al rumbo a la misión. Pero Él promete que su gracia será suficiente. Esa es la gracia de Dios, que nos carga durante el sufrimiento. El objetivo de la vida no debe ser de una vida sin dolor, pero sí de una existencia en la que la gracia está siempre a un paso al frente de cualquier dolor en nuestra vida. Piensen en la joven israelita que fue llevada cautiva por los sirios y que se convirtió en la sirviente de la hija de Naamán, el sirio leproso. No sabemos su nombre, pero sabemos cuántos años ella tenía. No sabemos si ella ganó su libertad. Tal vez continuó siendo una sirvienta por muchos y muchos años, pero sabemos que a pesar de su soledad, su aislamiento, ella habló el mensaje que Dios le pidió que hablara, lo que resultó en la cura de la lepra de Naamán. Esta es la ilustración de la gracia que está a un paso al frente en relación al sufrimiento y el dolor. Al final de esta lección, algunas lecciones que nosotros podemos practicar esta semana. La bondad y longanimidad de Dios, su abnegado amor por los pecadores debe llevarnos a todos para poder apreciar la gracia manifestada a cada uno de nosotros y ser todos liberales en nuestra simpatía, en nuestro cariño por los demás. La pregunta es, ¿tenemos nosotros bendiciones? Sí, claro, tenemos. Entonces, Cristo nos dice, pasen esas bendiciones también para los demás, no a unos pocos apenas, a todos los que nos rodean. Y allí, delante de ti, hay varias personas que están esperando apenas una palabra de ánimo. Hay personas que están enfermas, que su corazón ya está abierto y necesitan la atención de nosotros. ¿Cuánta gente podríamos nosotros ayudar a salvar esta semana? Pero Dios quiere usarte a ti, ¿por qué no oras? Y decides poner en práctica el testimonio de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a esta semana poder ser las manos de Dios, los pies de Dios, la voz de Dios para los afligidos, para que conozcan la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.